Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, titulares. Casi un millar de hectáreas resultaron afectadas por incendios que bomberos determinó en etapa de liquidación tras haber evitado la propagación en zonas de Montevideo y Canelones. Los dos bomberos uruguayos que sufrieron heridas por una explosión en un supermercado en Santana del Libramento están bien y uno fue dado de alta. El lunes a la hora cero regirá la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros que motivará una suba de 2 pesos. El boleto costará 52 pesos con tarjeta STM y 64 con efectivo. Los jubilados pagarán 14.23 pesos, estudiantes 28.50 y 39.90, el céntrico costará 38 y el boleto diferencial 78 pesos. La Intendencia de Montevideo pagará un subsidio a las empresas de ómnibus que mantengan encendido el aire acondicionado de las unidades por hasta 9 horas. El Banco de Previsión Social acreditará desde hoy en bancos y redes de cobranza los haberes correspondientes a jubilaciones y pensiones de diciembre. 4 muertos y 26 lesionados fue el saldo de los siniestros de tránsito vinculados con el cambio de año en medio de un intenso movimiento en rutas nacionales. Efectivos de policía caminera están advirtiendo un mayor consumo de alcohol y drogas por parte de conductores. El exceso de velocidad fue la multa que más aplicó la Intendencia de Montevideo. En su totalidad, las sanciones aplicadas en el tránsito cayeron 9,5% según datos de la comuna. El año 2025 cerró con 470 muertos en siniestros de tránsito, informó a Radio Monte Carlo Marcelo Metedigra, presidente de la UNASEB. El Ministerio de Ganadería monitorea las situaciones de déficit hídrico que se registran en el país para tomar medidas de asistencia puntuales a productores. El Ministerio de Ganadería monitorea las situaciones de déficit hídrico que se registran en el país para tomar medidas de asistencia puntuales a productores. El ministro Frati descartó una decisión política para decretar la emergencia hídrica y recibió críticas de la oposición que reclama un alivio fiscal para los productores. El MIDES puso en funcionamiento 23 puntos de hidratación para personas en situación de calle en Montevideo. Varios días de calor motivaron un consumo extraordinario de electricidad, aunque no se alcanzó el récord, informó UTE. El Partido Nacional conmemoró en Paysandú los 161 años de la defensa de la ciudad al mando de Leandro Gómez. Participaron los expresidentes Lacalle Herrera y Lacalle Pou. El grupo Vierci de Paraguay compró a De Narváez la totalidad de las acciones de los supermercados Tata, Farmacia San Roque, Bas, Multiahorro Hogar y la mayorista Frontoy. En el deporte, Maximiliano Silvera es nuevo jugador de Nacional tras su paso por Peñarol y hoy estará en los Céspedes para el comienzo de la pretemporada. El delantero de 28 años firmó contrato por los próximos 3 años. La quinta alta tricolor de cara al inicio del año tras Baltasar Barcia, Agustín Vera, Tomás Verolupi y el colombiano John Guzmán. Peñarol comenzará con los trabajos de pretemporada el lunes en Los Aromos. Se espera que el carbonero oficialice en estas horas la llegada del delantero Facundo Batista. Defensor anunció a Román Cuello como nuevo técnico y cerró la contratación del atacante paraguayo Montenegro, que llegará mañana a Montevideo. Cerro decidió no renovar el contrato de Tabaré Silva, que terminó su vínculo y no va a continuar entonces como director técnico. Montevideo Wanderers ya arrancó con la pretemporada con sus nuevos fichajes, entre otros Urreta Vizcaya, Formiliano y Martín Campaña. En el mercado de pases del básquetbol, Welcome se aseguró al estadounidense Ferguson, un ex NBA. También hay incorporaciones en Defensor, Urunday y Cordón. Vamos con el capítulo internacional. Atención, que se está informando a esta hora, mencionando un tuit de Trump, que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela. Previamente, sobre las 3 de la mañana de nuestro país, Estados Unidos atacó de forma aérea varios lugares de Venezuela, Caracas, la capital, los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, lo que calificó como una gravísima agresión militar. Esto ya tiene amplias repercusiones a nivel de presidentes de Latinoamérica, pero como bien decíamos, el presidente Trump acaba de indicar que Maduro fue sacado junto a su esposa desde territorio venezolano. A todo esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también activó la alerta fronteriza con Venezuela tras los ataques de esta madrugada efectuados por los Estados Unidos en territorio venezolano. El presidente Donald Trump está anunciando en redes sociales una rueda de prensa a las 11 de la mañana en su residencia de Mar-a-Lago. La policía de Irán, y vamos con otros temas internacionales, entiende que el país puede ser escenario de levantamientos armados tras 6 días de protestas que comenzaron con el desplome de la moneda nacional. En Brasil, al menos 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en la provincia de Río Grande do Sur tras un accidente entre un bus con 27 personas y un camión. México confirmó el fallecimiento de 2 personas como consecuencia del terremoto de magnitud de 6.5 en la escala de Richter registrado en el sur del país, que también dejó a 12 personas heridas. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. ¿Cómo amanece Montevideo a esta hora de la mañana? Está fresco, 16 grados con 6 la temperatura, cielo nuboso a cubierto. Los vientos están soplando del sur con rachas entre 19 y 37 kilómetros en la hora. La presión a nivel del mar 1.8.9. Humedad de 52%. Visibilidad 12 kilómetros. ¿Cómo va a seguir este día sábado, en el cual tendremos una máxima en el sur de 22 grados? Estará el cielo algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto. Inumet está anunciando chaparrones, también vientos intensos de entre 20 y 40 kilómetros con rachas de 50 y 60 kilómetros. Para la tarde-noche, el cielo va a estar nuboso, hay una baja probabilidad de precipitaciones. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. Posiblemente un adelanto del ámbito internacional. Varias explosiones en Venezuela esta madrugada, sobre las 3 de la mañana, hora uruguaya. El presidente norteamericano Donald Trump está señalando en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por las fuerzas norteamericanas desde territorio venezolano. Estados Unidos sigue llevando a cabo los ataques, según algunos funcionarios militares están reportando a esta hora, y distintos medios están señalando que los ataques continúan en Caracas. Hay llamados de paz y denuncias de gobiernos de América Latina que han comenzado a reaccionar sobre estos reportes de explosiones en Venezuela. Decimos y reiteramos que Donald Trump asegura que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados ya de territorio venezolano. Habrá una rueda de prensa en la Florida, en Mar-a-Lago, allí en la residencia del presidente, sobre las 11 de la mañana. Eso lo está indicando a esta hora en su red social. Los gobiernos de Colombia, estado fronterizo con Venezuela, y de Cuba, aliado político de Caracas, fueron los primeros en pronunciarse esta madrugada. Colombia señala que observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registradas en las últimas horas en Venezuela. Esto lo escribió Gustavo Petro en su cuenta de X hace un rato nada más, y antes de conocerse lo que ha dicho Trump en su red social. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de las acciones militares. También el presidente cubano Díaz-Canel denunció los hechos y demandó urgente una reacción de la comunidad internacional contra lo que considera un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. También habló Evo Morales en redes sociales. Son las primeras repercusiones, pero reiteramos que la última información Nación. Donald Trump asegura que Maduro fue detenido y sacado de Venezuela. Estado de conmoción entonces en Venezuela en particular. Vamos a estar ampliando nosotros estas informaciones aquí en Radio Monte Carlo a medida que vayan pasando las horas. 6:42 minutos. En otros temas, se pagarán desde hoy las jubilaciones y pensiones a través de bancos y locales de redes habilitadas en todo el país. Algunas instituciones financieras adelantaron la acreditación desde este viernes a unos 40.000 beneficiarios, mientras que en el edificio sede del BPS en Montevideo se pagará a partir del próximo lunes. Desde hoy podrán cobrar quienes habitualmente perciben la pasividad a través de bancos o instrumentos de dinero electrónico, tales como Mi Dinero, de Anda, Prex y Oka Blue. En el interior del país también pagarán desde este fin de semana a quienes cobran en Habitat, Anda, Red Pagos o supermercados El Dorado. La vicepresidenta del BPS, Rosario Ois, explicó a Radio Monte Carlo que a partir de ahora y durante todo el año, los pagos en agentes descentralizados se adelantarán del cuarto al tercer día hábil, lo que permitirá que muchos pasivos cobren un día antes. Se van a hacer en los bancos y a través de los instrumentos de dinero electrónico. Poder adelantar los pagos requirió toda una ingeniería y un apoyo de parte de las instituciones para poder hacer estos adelantos, porque en realidad hay que hacer todas unas transposiciones de dinero, justo cambiando de año, que los presupuestos, los cierres de las cajas y demás. Pero con un trabajo importante, sobre todo de la parte de finanzas de BPS, y un buen apoyo de los de las instituciones involucradas, los bancos, las empresas que tienen dinero electrónico, que manejan estos instrumentos de dinero electrónico, logramos que se pudiera hacer este adelanto en el calendario. Lo cierto es que además ya hay algunas instituciones que hicieron algunos pagos. Desde los servicios del banco me decían que alrededor de 40.000 recibos ya habían sido pagos. ¿Por qué se decidió adelantar la fecha de pago? Nosotros teníamos una solicitud por parte de la organización de la ONASPU, porque si no, en función de cómo cayeron los feriados, incluso la semana próxima, que el 6 de enero también es feriado, si hubiéramos mantenido el cuarto día de pago como es normalmente que se hacía en BPS, recién hubieran podido cobrar después del 7. Entonces, con la realidad de los gastos y de la situación que todas las familias de alguna manera asumimos por las fiestas y por el 6 de enero, nos pareció que en lugar de correrlo hacia adelante, adelantarlo para que la gente pudiera contar con algún dinero el 5 de enero por el Reyes, ¿no? El aumento provisorio de jubilaciones y pensiones del 5,72% responde a la aplicación de las disposiciones constitucionales. El vicepresidente del EPS respondió a la consideración de la gremial de pasivos, ONASPU, que entendió que el reajuste anual es insuficiente. Este aumento del 5 con algo, yo tengo algunas dificultades para los números, del 5 con algo que tú acabas de mencionar correctamente, es un adelanto, digamos, es un aumento provisorio, porque después se hace un ajuste definitivo, que no va a aumentar mucho. En general no aumenta mucho, pero esto es en cumplimiento de la Constitución. La Constitución habla de que las jubilaciones se aumentan en enero, porque es la fecha en la que aumentan, se aplica el aumento de salario para los trabajadores del Estado, y en función del índice medio de salarios. Este índice medio de salarios es provisorio ahora porque está calculado a noviembre, va a tener un pequeño ajuste de acuerdo a los consejos de salario y al recálculo de todo el año 2025 del índice medio de salario, que siempre es un poquito más, no, en general no es mucho, y pero va a ser un poquito más, que se ajuste en febrero y se haga retroactivo. Pero esto Yo entiendo que para ONASPU no sea suficiente, entiendo que hagan sus reclamos, me parece bien, cada uno atiende a sus colectivos, pero esto es cumplir la Constitución. Se aplica el índice medio de salarios y ese es el aumento que les toca a los jubilados. Estábamos escuchando a la vicepresidenta del BPS, Rosario Ois. Presentó Tarjeta D, para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 6:48, reiteramos ya adelantado por Radio Monte Carlo. Trump asegura que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por Estados Unidos. En su red social, el presidente norteamericano confirmó entonces que llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y llevado fuera del país. Habrá más noticias a las 11 de la mañana en una rueda de prensa que dará el presidente Donald Trump. 4 fallecidos y 26 lesionados fue el saldo de los siniestros de tránsito ocurridos los días 31 de diciembre y 1 de enero aquí en Uruguay. El director nacional de la Policía Caminera, Luis Calzada, señaló que la elevada siniestralidad responde principalmente a las conductas individuales. Destacó la elevada densidad de tránsito por estas fechas y la incorporación de un centenar de funcionarios desde la semana próxima para la fiscalización, junto a tecnología como el uso de drones para apoyar los procedimientos. Nos preocupa la siniestralidad que se ha venido, que hemos venido observando en estos días, recordando el día 31 particularmente, ocurrieron 3 siniestros de tránsito fatal con 4 personas fallecidas ese día, en lo que fue 31 y primero la ocurrencia de 12 siniestros de tránsito con lesionado, de lo cual derivaron 26 personas lesionadas. Y bueno, particularmente la unidad ya venía tomando ciertas acciones al respecto. Vale mencionar la incorporación de 100 nuevos policías que en la semana próxima ya van a estar comenzando a hacer las praxis en diferentes puntos del sur del país, particularmente. La incorporación de tecnología, también estamos incorporando equipamiento de drones para, más que nada para tener, para poder gerenciar el tránsito de una mejor forma. Esto se entiende de que ante una ocurrencia, un hecho y un congestionamiento, podamos hacer las derivaciones del tránsito por vías alternativas, y eso nos va a facilitar de gran forma. Otro trabajo que se está realizando desde hace bastante tiempo también, y que estamos acentuando en estas últimas fechas, es el trabajo a nivel de redes sociales, toda la parte preventiva, porque evidentemente que Policía Caminera apunta a la prevención de los siniestros de tránsito, y bueno, hemos abarcado mucho lo que es redes sociales, con la finalidad de llegar a la ciudadanía, ¿verdad? Esa ciudadanía que evidentemente es a la cual nosotros exhortamos a que tomen las precauciones del caso. Estamos en momentos evidentemente de mucho desplazamiento, se ha incrementado el desplazamiento, y eso implica que hay más vehículos circulando por ruta y el riesgo en algunos casos puede ser mayor. Hubo un aumento, además del consumo de alcohol y drogas, por parte de los conductores de vehículos. Los operativos ocasionales que se realizaban al respecto se mantendrán en forma aleatoria en todo el país. Los primeros resultados han sido la constatación de conductores que toman y manejan, informó Calzada. exhortamos, reitero, es a que las personas salgan y planifiquen el viaje con anticipación, que se tomen su tiempo, que es tiempo de descanso, como se dice siempre, el descanso, el verano o las vacaciones comienzan desde el momento que empezamos a planificar el viaje, y bueno, y tomemos con tolerancia, porque estamos compartiendo las sendas y la vía de circulación con otros usuarios, y esa es una de las cosas que queremos hacer hincapié, en la tolerancia, en el respeto a las normas de tránsito, respetar las velocidades, respetar todas las indicaciones que el cuerpo policial le indica, le realiza, obviamente la ingesta de alcohol, todos sabemos ya, no es algo nuevo, que no se puede ingerir alcohol al momento de conducir un vehículo. Ante esto, hace aproximadamente 2 meses y medio, ya previo al inicio de esta temporada, hemos dispuesto, el comando de policía caminera ha dispuesto la realización de operativos de control de alcohol y drogas, aquello que se realizaba, que estábamos muy acostumbrados a ver los 24 de agosto, fechas como estas, por ejemplo. Bueno, hemos tomado la iniciativa de que eso se realice, ese tipo de controles se realicen a lo largo y ancho del país, en todos los destacamentos, y bueno, nos ha llamado un poco la atención que ha habido sí un incremento de conductores que les ha arrojado positivo la prueba de alcohol. Es decir, que los fines de semana nuestra presencia y nuestra acción se centraliza particularmente en la prevención del consumo de alcohol y drogas de parte de los usuarios. Estábamos escuchando a Luis Calzada, director nacional de Policía Caminera. Y el presidente de la UNACE manifestó que el 2025 finalizó con 470 muertos y siniestros de tránsito. En declaraciones a Radio Monte Carlo, Marcelo Metediera manifestó que lamentablemente no es novedad y recalcó que está trabajando para atender esta problemática. Expresó que este año se podrán ejecutar lineamientos propuestos sobre la mesa. Las declaraciones fueron realizadas tras un fin de año con varios siniestros fatales. Cerró el año como ha sido todo el año, con una siniestralidad muy alta, con una cantidad de lesionados y fallecidos muy alto. Cerramos el año con... Cerramos todavía no podemos decir, porque en realidad la forma de procesar la información, producto de los acuerdos de trabajo globales que hay que esperar hasta el 30 de enero. Siniestro de tránsito, cuando una persona tiene un siniestro de tránsito, si queda lesionada y fallece dentro de los 30 días, se la considera como producto del siniestro de tránsito. Entonces, tenemos que esperar hasta el 30 de enero, pero ya cerró el año con los fallecidos totales lamentables, de 470 personas, ¿no? Contra los 434 del año pasado. Algo que ya veíamos y anunciamos en abril cuando presentamos los datos del 2024, porque se veía que la tendencia de ese primer cuatrimestre no era distinta a lo que viene pasando desde el año 2020, que ha sido un aumento sostenido de los lesionados, de los siniestros de tránsito. Hay un estancamiento en los fallecidos. Cuando digo estancamiento es porque sube y baja, y no se logra el descenso que se pretende descender. Por lo tanto, nada, insisto, no es novedad, lamentablemente, para nosotros, porque es lo que estamos viendo cotidianamente y es lo que estamos poniendo arriba de la mesa ante la opinión pública y también ante los tomadores de decisiones políticas para tratar de cambiar esto. ¿Qué objetivos hay por delante de cara a este 2026 en esta continuación de trabajo que se viene realizando? Bueno, creo que el año 2026 es el año de la concreción de las medidas que pusimos arriba de la mesa. Por ahora nosotros hemos planteado líneas estratégicas de trabajo que tienen que ver con la conducción política de los temas de tránsito en el país y volviendo a posicionar a la UNICEF en el rol que no tuvo durante el periodo pasado, que era hablar de estos temas, debatir estos temas, por más incómodo o malo que sea la temática, pero lograr esa conducción política, incluir los temas de tránsito, la educación, la justicia, fiscalización, la participación de la gente en cada barrio, en cada municipio del país, para construir política pública desde lo territorial. Lo que decía entonces el presidente de la Nación, Marcelo Metediera. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. No práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. Reiteramos lo ya adelantado por Radio Monte Carlo, ataque de Estados Unidos esta madrugada sobre Venezuela, varios lugares. El presidente Donald Trump acaba de indicar en redes sociales que Maduro fue sacado del país junto a su esposa. Fueron capturados por las fuerzas militares. Concretamente, Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos. Se darán más detalles próximamente. Hoy habrá una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la residencia de Mar-a-Lago. Eso lo está señalando en redes sociales el presidente Donald Trump. Y leo, hay innumerables repercusiones a nivel internacional ya a esta hora. Sí, el presidente de Perú y de Colombia, en particular vecino con Venezuela, están activando las alarmas de seguridad fronteriza a propósito de estos ataques que se dieron en Caracas. Se están viendo ya los videos con varias explosiones y además en otras regiones de Venezuela. Reiteramos entonces que Maduro, según dijo Donald Trump, lo que estaba diciendo Javier, fue capturado por fuerzas estadounidenses y sacado del país junto a su esposa. También se están pronunciando a esta hora senadores demócratas, quienes están condenando el ataque de Trump. Senadores demócratas condenaron los ataques aéreos al territorio venezolano ordenados por el presidente Trump. Esta guerra es ilegal, dijo en un mensaje de X el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego. Es vergonzoso que hayamos pasado de ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año, subrayó el legislador, que insistió en que no hay ninguna razón para que se dé el ataque. Irán también está condenando el ataque militar norteamericano en Venezuela. El Ministerio de Exteriores iraní condena firmemente el ataque militar norteamericano contra Venezuela y la violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país. Así lo está indicando a esta hora en redes sociales. Hay mandatarios que están pidiendo una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a propósito de este ataque de Estados Unidos en territorio venezolano, concretamente ataques en Caracas, en los estados de Miranda, donde se encuentra la ciudad capital de Venezuela, en Aragua y en La Guaira. Se está condenando también por parte de los comandantes y dirigentes políticos de Venezuela esto que entienden como una gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció hace minutos un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos armados ilegales en la zona fronteriza con Venezuela ante los ataques norteamericanos, según dice el ministro colombiano. Esto también fue rechazado a propósito de Colombia, el ataque norteamericano, por el presidente Petro. Aquí en nuestro país está reuniéndose los venezolanos que viven en particular en Montevideo. Recién teníamos contacto desde Radio Monte Carlo con uno de ellos. Nos estaba diciendo que se está formando una mesa de análisis de la situación que se está dando en Venezuela con los ataques de Estados Unidos y la captura de Maduro, quien, reiteramos, fue además sacado del país. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. Bergantiños, Bergantiños, Chaná y Joaquín de Salteray. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Para todos los Uruguay no más que quieras gritar, contá con Préstamo UBI. Pedilo en créditosdirectos.com.uy. Llévate hasta 100 mil pesos y que se escuche bien fuerte ese Uruguay no más. Préstamo UBI. Es una presentación exclusiva de Servicio Técnico La Hora Exacta. Para Joyas del Este, en Atlántico Shopping. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 7 horas, 1 minuto. Muchas gracias, Monte Carlo. Joyas del Este, joyería y relojería. En Atlántico Shopping, Avenida Roosevelt, Parada 22. Cuenta con el servicio técnico La Hora Exacta. Relojes con respaldo. Pilas, mallas y reparaciones con garantía. Servicio técnico La Hora Exacta. Siempre a tiempo. Con precisión y seguridad. Teléfono 2-902-7767. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bueno, títulos a las 7 de la mañana. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Casi un millar de hectáreas resultaron afectadas por incendios que bomberos determinó en etapa de liquidación tras haber evitado la propagación en zonas de Montevideo y Canelones. Los bomberos uruguayos que sufrieron heridas por una explosión en un supermercado en Santa Ana del Libramento están bien y uno fue dado de alta. Desde el lunes a la hora cero regirá la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros que motivará una suba de 2 pesos. El boleto costará 52 pesos con tarjeta STM, 64 con efectivo. Los jubilados pagarán 14 y 23 pesos. Estudiantes 28.50 y 39.90. El céntrico costará 38 y el boleto diferencial 78 pesos. La Intendencia de Montevideo pagará un subsidio a las empresas de ómnibus que mantengan encendido el aire acondicionado de las unidades por hasta 9 horas. El Banco de Previsión Social acreditará desde hoy en bancos y redes de cobranza los haberes correspondientes a jubilaciones y pensiones de diciembre. 4 fallecidos y 26 lesionados fue el saldo de los siniestros de tránsito vinculados con el cambio de año en medio de un intenso movimiento en rutas nacionales. Efectivos de la policía caminera están advirtiendo un mayor consumo de alcohol y drogas por parte de conductores. El exceso de velocidad fue la multa que más aplicó la Intendencia de Montevideo. En su totalidad, las sanciones aplicadas en el tránsito cayeron 9,5% según datos de la comuna. El año 2025 cerró además con 470 muertos en siniestros de tránsito, informó a Radio Monte Carlo Marcelo Metediera, presidente de UNASEF. El Ministerio de Ganadería monitorea las situaciones de déficit hídrico que se registran en el país para tomar medidas de asistencia puntuales a productores. El ministro Alfredo Frati descartó una decisión política para decretar la emergencia hídrica y recibió críticas de la oposición que reclama un alivio fiscal para los productores. Mides puso en funcionamiento 23 puntos de hidratación para personas en situación de calle en Montevideo. Varios días de calor motivaron un consumo extraordinario de electricidad, aunque no se alcanzó el récord, informó UTE. El Partido Nacional conmemoró en Paysandú los 161 años de la defensa de la ciudad al mando de Leandro Gómez. Participaron los expresidentes Lacalle Herrera y Lacalle Pou. El grupo Viersi de Paraguay compró a De Narváez la totalidad de las acciones de los supermercados en Uruguay: Tata, Farmacia San Roque, Bas, Multi Ahorro Hogar y la mayorista Frontoy. A nivel deportivo, destacar que Maximiliano Silveira es nuevo jugador de Nacional tras su paso por Peñarol y hoy estará en los Céspedes para el comienzo de la pretemporada. El delantero de 28 años firmó contrato para las próximas 3 temporadas. Es la quinta alta tricolor de cara al comienzo del año tras Baltasar Barci, Agustín Vera, Verón Lupi y el colombiano John Guzmán. Peñarol comenzará con los trabajos de pretemporada el lunes en Los Aromos. Espera que el carbonero oficialice en estas horas la llegada del delantero Facundo Batista. Defensor Sporting anunció a Román Cuello como nuevo técnico y cerró la contratación del atacante paraguayo Montenegro, que llegará mañana a Montevideo. Cerro decidió no renovar el contrato de Tabaré Silva, que terminó su vínculo y entonces no va a continuar como técnico. Wanderers comenzó con la pretemporada. Sus nuevos fichajes son, entre otros, Urreta Vizcaya, Formiliano y Martín Campaña. En el mercado de pases en el básquetbol, Welcome se aseguró al estadounidense Ferguson, un ex NBA. También hay incorporaciones en Defensor Urunday y Cordón. A nivel internacional, empezamos por lo que está pasando en Venezuela, que fue atacada por los Estados Unidos. Así lo está confirmando el presidente Donald Trump. Dice que hubo ataques aéreos contra varias localidades de Venezuela, ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses, y que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa. En este momento, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, está admitiendo a los colegas de TN que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro. Se anuncia que a las 11, hora local de Estados Unidos, habrá una conferencia de prensa de Donald Trump para proporcionar más detalles sobre esta operación que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. La policía de Irán entiende que el país puede ser escenario de levantamientos armados tras 6 días de protesta que comenzaron con el desplome de la moneda nacional. En Brasil, al menos 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en la provincia de Río Grande do Sul tras un accidente que ocurrió entre un ómnibus con 27 personas a bordo y un camión. México confirmó la muerte de 2 personas como consecuencia del terremoto de magnitud 6.5. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex, para su levadura seca instantánea Pacmaya. Vamos a repasar los datos del tiempo. A esta hora, cielo nuboso, prácticamente cubierto sobre la capital. La temperatura, 16 grados 6 décimas. Los vientos rotan del sur con rachas que van de 19 a 37 kilómetros por hora. La presión es de 1008 decimal 9. Humedad 52%. Visibilidad 12 kilómetros. Resto de la jornada, fresco a templado en la tarde, chaparrones y ventoso, 19. 22 la máxima para el área metropolitana, tan solo 29 para el norte. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Estamos siguiendo de cerca la situación que se está dando en Venezuela con el ataque que realizó Estados Unidos, que ya lo confirmó el presidente Donald Trump, ataques aéreos que están terminando con la captura en estos momentos del dirigente Nicolás Maduro, quien junto a su esposa fue sacado del país. Hay repercusiones internacionales. El presidente Javier Milei, por ejemplo, está respaldando a esta hora el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. La libertad avanza, escribió el presidente Javier Milei. Y además, la vicepresidenta Rodríguez, venezolana, está admitiendo en este momento que se desconoce el paradero de Maduro, confirmando así entonces que ha sido sacado del país de alguna forma por Estados Unidos y que también está reclamando una prueba de vida de Nicolás Maduro. Eso lo está diciendo hace instantes la vicepresidenta Rodríguez a los colegas de TN en la República Argentina. Vamos con otros temas. La Intendencia de Montevideo anunció que va a aumentar el boleto del transporte colectivo urbano a partir de este lunes. Pasará a costar 2 pesos más caro, por lo cual el boleto común o de una hora va a salir 64 pesos si se abona en efectivo y 52 pesos si se paga de forma electrónica. El de 2 horas pasa a costar 78 pesos si se abona con la tarjeta STM y 97 pesos si es en efectivo, mientras que los jubilados categoría A pasarán a pagar 14 y 17 pesos electrónico y efectivo respectivamente. Los estudiantes categoría A pagarán 28,50 por pasaje y los de la categoría B 39,90 pesos. El boleto céntrico valdrá 38 pesos de manera electrónica, mientras que si se paga en efectivo pasará a costar 48 pesos. Se mantendrá la devolución otorgada al usuario frecuente y a los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social del Mides. El reintegro a los usuarios frecuentes será de 2 pesos por cada boleto adicional utilizado. La Intendencia de Montevideo ofrece un subsidio al uso del aire acondicionado en el transporte público urbano. Como cada año en la época estival, la Intendencia de Montevideo dispuso que los ómnibus de servicio urbano que cuenten con aire acondicionado lo enciendan por hasta 9 horas dentro del horario comprendido entre 9 y las 19, desde el 1 de diciembre al 28 de febrero. Los inspectores de transporte de la comuna fiscalizarán el cumplimiento de la medida. Para las unidades que cumplan servicio cuyo horario termina antes de la hora 18, el encendido del aire acondicionado es obligatorio desde la hora 9. En el caso de los coches eléctricos, si por razones de autonomía hubiera que restringir la duración del encendido, esto debe ser comunicado a la Intendencia. Antes y después del horario dispuesto por la comuna, se del encendido queda a criterio de los responsables de cada unidad, dice en comunicado. El gobierno implementó puntos de hidratación en Montevideo para personas que viven en situación de calle. Comenzaron a funcionar desde la jornada pasada y no tiene una fecha de finalización, al tiempo que las estaciones están distribuidas a lo largo de 15 barrios. La medida se enmarca en el programa de atención a personas en situación de calle del Mides, al tiempo que en los centros a puertas abiertas también se brinda agua a quienes lo precisen. El director de Protección Social de la cartera, Daniel Gerard, en diálogo con Radio Monte Carlo, explicó de qué se trata esta iniciativa. 23 puntos en la ciudad de Montevideo, distribuidos en todos los municipios, van a estar prestando este servicio a lo largo del día para personas en situación de calle que, bueno, no tienen la posibilidad de hidratarse cuando lo precisan. Esta medida es a partir de hoy, hasta nuevo aviso. Se van a incorporar más puntos y se suma a también un añadido que tienen los equipos móviles del Ministerio, que también están esos que van y tienen las entrevistas con las personas en situación de calle. Cuando los vecinos nos avisan en los puntos, también están con agua arriba de los móviles. Y bueno, es un añadido que se suma a partir de hoy, teniendo en cuenta las especificidades de la temporada que empieza. ¿Cómo es la situación que atraviesan con esta falta de recursos hídricos por parte de las personas que están justamente en situación de calle? Bueno, es claro que si bien nosotros hemos intentado desestacionalizar las respuestas, o sea, siguen habiendo las mismas capacidades que en invierno porque se siguen usando. A su vez, los equipos móviles que antes en la madrugada no funcionaban, ahora siguen funcionando como funcionaron durante el invierno. En el interior hemos mantenido los centros y es más, los hemos hecho 24 horas porque entendemos que la gente que está en situación de calle lo está todo el año. Entonces las respuestas también tienen que ser anualizadas. Eso nos quita reconocer especificidades. Y obviamente en verano las olas de calor como la que atravesamos el 31 de diciembre, bueno, nos muestra que tenemos que hacer nuevos esfuerzos específicos. Están estos 23 puntos en la ciudad de Montevideo, que van a ser más. Están las camionetas con heladeritas arriba y botellas de medio litro de agua fresca también. A su vez, los puertas abiertas también van a tener algunas respuestas específicas para el verano, también con puntos de hidratación. Era Daniel Gerard, director de Protección Social del Mides. 7 y 13 de la mañana. Instalarán contenedores bajo tierra para la recolección de residuos en Parque Posadas y Ciudad Vieja. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, señaló que este fin de semana se van a estar analizando en La Teja las modificaciones al sistema que se aplicarán próximamente. Acerca de la recolección de residuos de fin de año, explicó Herú que hubo menos inconvenientes que en Navidad. Con menos inconvenientes que en la Navidad. Nosotros contamos en su momento que en los últimos días previos a Nochebuena y Navidad había sido bastante complicado. Tuvimos un paro de los trabajadores porque coincidió el día 22 con una reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, ese paro de 24 horas más Nochebuena más Navidad hizo que fuera bastante difícil la gestión de los residuos en esa etapa. Recuperar no fue complejo, pero bueno, por lo menos ya en Año Nuevo llegamos sin esas complicaciones. Y lo que nos muestra esto es la necesidad de cambiar sustancialmente, que es el proceso en el que estamos, cambiar sustancialmente la forma de gestionar los residuos de Montevideo, que tiene que ver con el cambio de sistema y que tiene que ver también con el cambio de equipamiento, que es lo que ya empezamos a dar pasos. De hecho, en las últimas horas, el 30 de tardecita entregamos contenedores en el Prado, el 31 de mañana en una zona del municipio D, vamos a estar en La Teja preparando un cambio muy grande que vamos a hacer en enero. Así que bueno, convencidos de que lo que propusimos al inicio del periodo de gobierno con estas cosas que suceden en épocas complejas como esta, reafirman de que hay que ir por ese camino de transformar la gestión de los residuos lo antes posible. Y no se olviden que estamos trabajando para sumar también contenedores soterrados, o sea, contenedores que van bajo tierra, que instalaremos en las avenidas principales de la ciudad, en el casco histórico, en la Ciudad Vieja, y en los principales complejos habitacionales. Ahí llegamos a un acuerdo muy rápido con vecinas y vecinos del Parque Posadas. Entendemos que en ese lugar los contenedores soterrados son ideales y seguramente algo de eso también hagamos en otros grandes complejos que tiene Montevideo, donde en muy poco espacio vive mucha gente, digamos, y bueno, ese tipo de contenedores también van a tener en los dos formatos, para residuos mezclados y para materias reciclables. Estábamos escuchando a Leonardo Herú, es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Capitalina. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. El mejor viaje de tu vida. Este verano viví experiencias únicas con EGA. Déjate llevar a Floripa, Gramado, Torres, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Santiago o Porto Alegre. Descubrí nuevos paisajes, nuevas amistades y esa sensación de libertad que solo se vive viajando. Con EGA disfrutás confort, seguridad y la mejor atención a cada kilómetro. Turismo, diversión y emoción, todo en un solo lugar. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. Bueno, 717, reiteramos que el presidente Donald Trump dijo hace minutos que el ejército norteamericano capturó y extrajo de Venezuela tanto al presidente Maduro, después de lanzar un ataque a gran escala contra ese país, y también sacó a su esposa. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Maduro, quien fue junto a su esposa capturado y sacado del país. Habrá más información sobre las 11 de la mañana en una rueda de prensa en la Florida, en la residencia de Mar-a-Lago. A todo esto, el gobierno de Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en Venezuela tras haber denunciado esto que califica de agresión militar de Estados Unidos. Durante la madrugada se registraron explosiones en distintas partes del país, incluyendo la capital Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. En un comunicado, el gobierno de Venezuela informó que se está ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior. El gobierno dijo que en este estado se declara con el fin de proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Daisy Rodríguez acaba de decir también hace algunos minutos nada más que admite que el paradero de Maduro es desconocido, está reclamando una prueba de vida. Y hay rechazos de senadores demócratas al ataque norteamericano ordenado por Donald Trump. También varios países pro-Venezuela se han pronunciado, como Irán, que condena el ataque. También Cuba, hay pronunciamientos del gobierno de Petro en Colombia, entre otros, al igual que el expresidente boliviano Evo Morales. 7:19. Otros temas. Bomberos informó que hasta el momento hay 4 focos activos. Ya se han quemado 711 hectáreas y 89% de las causas fue el factor humano. El incendio más importante de las últimas horas se produjo también allí, en esa zona del territorio. Así lo comunicó el director de comunicación de bomberos, Víctor Fagundes, al tiempo que acotó que entre el pasado 31 de diciembre y el 1 de enero recepcionaron más de 5.000 llamadas. Las temperaturas son muy elevadas, el déficit hídrico ya está presente, y bueno, los vientos también reinantes en la zona, eso favorece la propagación de los incendios por la sequedad del combustible. Estamos extremando los cuidados, tenemos todo nuestro efectivo trabajando. Hoy día tenemos 4 focos activos donde se está trabajando en Punta Espinillo, con helicópteros, personal pie a tierra, y bueno, todos los medios apuntados a extinguir focos. Pero bueno, tenemos muchos incendios a la vez y eso nos dificulta un poco las tareas. Lo que exhortamos a la población, y el decreto está vigente, el 245, lo cual, si no hay cumplimiento, le vamos a dar intervención a la justicia. Pero sí, todos los medios nuestros están trabajando, ¿no? En comparación con otros años de temporada de verano, ¿cómo es la comparación de la cantidad de incendios y actividad del Cuerpo de Bomberos? Bueno, la actividad hemos superado ampliamente, estamos al 200% de la cantidad de intervenciones que hemos tenido anteriormente, en años anteriores. Digo, lo que tuvimos de 31 y primero, llevamos 711 hectáreas quemadas, en un total de 5.300 llamadas de intervenciones a bomberos, y bueno, estamos acudiendo con todos los medios que tenemos. Tenemos la incrementación de 150 safrales que ya están trabajando, el apoyo de la policía aérea, que es fundamental en todo ese incendio. Y bueno, empezamos a trabajar también con el SINAE. Bueno, si tenemos que mover helicópteros de la Fuerza Aérea, se están moviendo, como ya lo vimos en el interior. Pero bueno, es una ardua tarea y bueno, exhortamos a la población a no encender focos. Habló de Punta Espinillo, de qué dimensiones es el fuego allí, qué ha pasado en Toledo Chico también. Bueno, estamos en esas intervenciones, se están superando en las dos las 60 hectáreas, o sea, son dimensiones importantes, ya tenemos calles cortafuegos, personas que están trabajando, vecinas también, que nos apoyan en el sector. Tenemos un sector que está trabajando el helicóptero de la Policía Aérea. Y bueno, nuestro efectivo también está apoyando las líneas de control que ya tenemos, pero bueno, es un arduo un trabajo bien importante en el sector por la sequedad del combustible, como decía, y también la gran vegetación que hay ahí, ¿no? ¿Cuáles suelen ser las causas? Bueno, nosotros manejamos el 89% de las causas al factor humano, ¿no? O sea que eso es un tema que muchas veces no lo podemos manejar, pero sí da la intervención a la justicia para que se tomen las medidas, ¿no? Escuchábamos a Víctor Fagundes, vocero de bomberos. El Ministerio de Ganadería está monitoreando la situación general del país para definir medidas de apoyo a la producción por el déficit hídrico. El próximo miércoles 7 de enero se va a realizar una reunión de evaluación en base a la información científica que se recabe para tratar de atender a los productores con mayores dificultades. El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo en Canal 10 que no se puede definir la emergencia agropecuaria, el grito, porque deben prevalecer criterios científicos y no políticos. Explicó que el Fondo Agropecuario está sin un solo peso, no quedó un solo peso del periodo pasado, acusó Fratti. Estamos haciendo juntar información, hemos recibido de productores que dicen, mirá, si en 15 días no llueve, nos va a faltar agua para el animal, y eso es una crisis hídrica. Déficit hídrico en verano es normal que ocurra. Vamos a juntar, cruzar la información con la que andábamos buscando la información de línea, vamos a tener con la gente nuestra de descentralización y de desarrollo rural a ver qué es lo que están percibiendo los técnicos que están en territorio. Creo que va a haber que ir a poner el ojo en las excepcionales. Creo que hay dentro de algunos departamentos puntos que están más rojos. Bueno, y veremos además, esto hay que cruzarlo con el pronóstico que tengamos. Básicamente estamos hablando, por lo que vemos en el mapa, el litoral oeste de Canelones, parte de La Valleja y algo de Maldonado. No vamos a adelantar medidas porque queremos tener datos científicos para tomar una decisión. Yo creo que estas cuestiones tenemos que acostumbrarnos que no son decisiones políticas, tienen que ser decisiones científicas y en base a la información que nos dan los institutos que rodean el ministerio. Y hay que entender también que el Fondo Agropecuario de Emergencia quedó vacío, sin ni un peso, y está comprometido hasta el 2027. Es decir, el ministerio por sí ante sí no puede decretar ninguna emergencia agropecuaria, porque todo el mundo imagina que eso tiene un apoyo económico, y es imposible porque el dinero no está. Pero no estaba desde que asumimos. Así que vamos a ver cuáles son las medidas que podemos tener, y el tema no es decretar emergencia sí o no, el tema es tratar de atender a aquellos productores que están con problemas, y en ese sentido vamos a trabajar en este mes de enero. Era el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. El diputado colorado Carlos Ristrom catalogó como una tomada de pelo que el Ministerio de Ganadería no pueda activar el Fondo Agropecuario contra la sequía por falta de fondos. En diálogo con Radio Monte Carlo, el legislador colorado sostuvo que se presentaron propuestas respecto a este tema en ambas cámaras, pero fueron rechazadas desde el oficialismo. Se dice, un 2 de enero, luego del tratamiento de la ley de presupuesto, con su aprobación, esto lo conversamos con el ministro y propusimos aditivos, recordó el diputado colorado. Ristrom señaló que ante las propuestas se decidió mirar para el costado y votar en negativo. Es una tomada de pelo. Este mismo tema el ministro lo planteó prácticamente una semana luego de asumir, cuando hubo una tordonada en la zona de Castellanos, en el municipio de San Bautista, en el noreste de Canelones, y se entendía que estaban recién comenzando la administración, que había que adaptarse y demás. Pero lo estamos diciendo, se está diciendo un 2 de enero, después no solo del tratamiento de la ley de presupuesto que propuso este gobierno del Frente Amplio, sino que de la aprobación y de la el comienzo de las funciones de la misma, que empezaba a funcionar a partir del 1 de enero. Y nosotros este tema lo conversamos con el ministro en Comisión de Ganadería en su primer comparecencia. Lo conversamos cuando se vino a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el tratamiento del presupuesto quinquenal, y sobre todo propusimos, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, aditivos para que pueda haber fondos para poder financiar de mejor manera el Fondo Agropecuario de Emergencia, y cuando existan casos cómo la posible definición de una emergencia agropecuaria, sea por crisis hídrica, sea por tormenta, sea por cualquier otra cuestión, puedan estar las herramientas disponibles para ejecutar por parte del Ministerio. Entonces, realmente es una tomada de pelo y es tratar de ignorante a la gente, ignorante a la ciudadanía, a los productores, a los que puedan estar esperando que se activen estos mecanismos, decirle que no hay ningún, no hay un peso y que en definitiva hay que salir a ver si el Ministerio de Economía y Finanzas da una mano. Esto es responsabilidad de este gobierno y sobre todo de la bancada de diputados y de senadores del propio gobierno, que ante las propuestas que hicimos de la oposición definieron mirar para el costado, votar negativo y hoy encontrarnos en esta situación. Entonces, la valoración principal es una suerte de indignación, porque el propio ministro sabe que esto se ha planteado y sabe que ha sido su partido el que le ha dado la espalda. Escuchamos al diputado colorado Carlos Ridstrom. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. La primera garantía que pensó en vos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Empezás la universidad y tenés que irte a vivir a otra ciudad? Ahora es mucho más fácil, con la nueva garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro. La primera pensada exclusivamente para universitarios de 18 a 26 años. La tramitas solo con tu cédula y carnet de estudiante. No necesitas recibo de sueldo, la obtenés en el día y te brinda asistencia en emergencias del hogar gratis. Sabemos que estudiar en otra ciudad es todo un desafío. Por eso, con la nueva garantía de alquiler universitaria de Porto Seguro, ya resolvés un montón. Informate con tu corredor asesor, con la inmobiliaria o por WhatsApp al 2709-3333. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Deportes. Y lo destacado del fin de semana es que Maximiliano Silveira fue anunciado como nuevo jugador de Nacional. Hoy ya estará en los Céspedes en el arranque de la pretemporada. El delantero de 28 años firmó contrato por 3 temporadas con Nacional. Hay muchas repercusiones a nivel de redes sociales cuestionando la decisión del ex Peñarol de dejar el Carbonero al no llegar a un acuerdo para una renovación del contrato y militar ahora en Nacional. Nacional anunció de forma oficial a Maxi Silveira como nueva incorporación. En un video de la presentación fue protagonizado por un niño que concurre a un almacén para comprar un sobre de figuritas y así le sale la figurita precisamente del atacante, justo la que me faltaba en la reacción del niño tricolor en ese video que fue presentado en las últimas horas por Nacional. En otros clubes, Cerro está cambiando de técnico tras cumplir con el gran objetivo de salvar a Cerro del descenso y sumar una buena cantidad de puntos de cara a la temporada 2026. Tabaré Silva dejó de ser el entrenador del equipo de la Villa. En ese sentido, el presidente de Cerro, Alfredo Jauregui Berri, confirmó que están a una firma de cerrar ahora la contratación de Nelson Abeijón, que viene de trabajar como asistente de Álvaro Recoba en Nacional en el año 2023. Abeijón, entonces, se perfila como el próximo entrenador de Cerro. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos... 7:29. Muchas gracias, Monte Carlo. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Título 7:30. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Reiteramos a modo de adelanto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras una serie de ataques a gran escala de Estados Unidos, que incluyó incluso bombardeos en Caracas. Hay innumerables repercusiones a nivel de América Latina, también de Europa, y habrá una rueda de prensa de Donald Trump con más información sobre las 11 de la mañana en su residencia personal de Mar-a-Lago.

Al multiplicar mayores volúmenes por mejores precios, se llega a una facturación histórica para el sector, con un aumento anual del 35%, considerado un crecimiento muy fuerte para la ganadería. En cuanto al tipo de cambio, el análisis indica que, si bien medido de punta a punta, el dólar cayó desde niveles cercanos a 44, a valores aproximados de 39 pesos hacia el cierre del año, el promedio anual no mostró una variación tan significativa, por lo que su impacto sobre la facturación promedio fue más moderado. Desde el punto de vista productivo, la faena generó unas 637.000 toneladas equivalente carcasa de carne, lo que representa el segundo registro más alto de la historia, solo por debajo del pico que se alcanzó en el año 2021. El valor medio de los animales vendidos a plantas, considerado todas las categorías, se ubicó en torno a los $1,260 por cabeza, con un crecimiento anual del 28%. Del total facturado, cerca de 3.000 millones de dólares correspondieron a ventas a la industria frigorífica, mientras que la exportación de ganado en pie aportó alrededor de 380 millones de dólares. Las estimaciones aclaran que estas cifras reflejan facturación bruta sin contemplar costos de producción. De cara a este año, se señala que el tipo de cambio promedio podría ser más bajo, salvo que se registren cambios relevantes en el transcurso del año. Nosotros, con más informaciones relacionadas al sector agropecuario, nos encontramos luego. Ahora volvemos con ustedes al Control Central de Misión. Muchas gracias. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Los picnic con amigos son cool. Las fiestas en la playa son cool. Bombazo en la piscina es cool. Dormir en reposera sí es cool. Con un aire inverter de Dobarro, tu verano es más cool. Disfruta un equipo Wi-Fi con gas ecológico, eficiente y confortable. Tan cool como el sabor de la temporada. Viví el verano cool de Dobarro y Pichel. La frescura está en el aire. Dobarro.com.uy. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 7 de la mañana, 43 minutos. Reiteramos lo ya adelantado por Radio Monte Carlo. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció esta madrugada que se desconoce o admitió de alguna forma que se está desconociendo oficialmente el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, que reiteramos, Donald Trump acaba de señalar hace un rato nada más en su red social de que fueron capturados por el ejército norteamericano y sacados del país. También se acaba de pronunciar a través de VTV, el canal venezolano, el canal oficial venezolano, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, rodeado de un centenar de hombres armados en una calle de Caracas, anunciando que resistirán a este ataque norteamericano. 7 de la mañana, 44 minutos. Obviamente que este tema está también cambiándonos aquí en Radio Monte Carlo, todo lo que es la agenda informativa. Vamos a seguir nosotros en este tema con miradas desde nuestro país. Y para ello ya estamos en línea, y mucho le agradecemos al senador del Partido Nacional, Javier García. Buen día, ¿cómo anda? Leonardo, buen día y feliz año para todos, para la audiencia, para el equipo de trabajo allí en la radio. Lo mismo para usted. La verdad que teníamos agendado llamarle por el tema Ministerio de Justicia, que después le vamos a preguntar, pero primero, tener una primera un primer comentario suyo, una primera impresión a propósito de estos ataques de Estados Unidos, ya confirmados por el presidente Trump, que están invadiendo, si se quiere, Venezuela. Fue sacado del país Maduro y junto a su esposa. No se sabe el paradero de Maduro por estas horas todavía. ¿Usted cómo lo está viendo? Obviamente es una conmoción mundial. No son las circunstancias que uno más espera o que más le gustan, pero la realidad es que el dictador asesino, muchísimo menos. muchísimo menos. En esto, recordemos, Estados Unidos en otras épocas apoyaba dictaduras, apoyó la de Uruguay, promocionaba militarmente las dictaduras. Ahora cambió, y eso yo creo que el hecho de que en Venezuela se haya dado esta circunstancia en buena medida es por la tiranía de Maduro, un dictador que no reparó en matar, en asesinar opositores a su pueblo, en la emigración de millones y millones de venezolanos de su país. Bueno, Uruguay acogemos con afecto, con cariño a muchos miles de esos venezolanos que se fueron echados por la tiranía de Maduro. Desaparición de personas, violación, en fin, seguramente uno preferiría otras circunstancias, pero también es verdad, la opción es clara, o es con el dictador o es con la libertad. Uh-huh. O es con el pueblo venezolano y la capacidad y la posibilidad de que puedan elegir a sus gobernantes, o es el silencio cómplice, que es lo que termina siendo respaldando al dictador y al asesino. Yo no tengo duda de que era esto. ¿Y no hay un riesgo, ve usted, para otros países de América Latina, por ejemplo, que este comportamiento de Donald Trump de atacar a un país más allá, de, como usted señala que hay una dictadura, pueda extenderse esto a otras naciones? Quienes creemos en la democracia y en la libertad, creemos en que los pueblos tengan la capacidad de decidir y elegir a sus gobernantes. Y eso es como debe funcionar, como todos, como lo que hicimos aquí en Perú, Uruguay. Fíjese que, cómo cambian las circunstancias, yo era un gurí, y me acuerdo aquella vez que Wilson fue a Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, a pedirle al Congreso de los Estados Unidos que no permitieran que el gobierno de aquel país apoyara con material militar y con armas a la dictadura uruguaya. Y lo logró. Esa es la posición que tenía Estados Unidos en otros años, y no hace tanto, ¿no? Historia reciente. Apoyó la dictadura de Uruguay, Argentina, en América, todas, ¿no? Pues vuelvo a reiterar, aquí estamos ante la circunstancia de un gobierno de tiranía asesino como el de Venezuela, donde hubo elecciones hace, ¿cuánto?, un año o dos años, y ganó la oposición democrática, y no reconoció al voto popular, a su pueblo. No solo no reconoció, que empezó a desaparecer gente hace muy pocas horas, desapareció otro, capturó otro opositor. Entonces, las teorías están todas bien, pero la pregunta es, ¿y cuál es la alternativa? La alternativa acá es hacer teorías académicas y terminar respaldando a Maduro. Yo estoy con la libertad, no estoy ni con el asesino de Maduro, ni con el dictador, ni con aquel que apoyó y se rodeó de lo peor de los criminales de la vuelta, porque todos sabemos que el narcotráfico está absolutamente infiltrado ahí. Entonces, vuelvo a reiterar, no son las circunstancias en que uno prefiere la paz, la negociación, pero el silencio y el mirar para el costado es estar del lado del asesino de Maduro y del dictador. Eso vuelvo a reiterar. Yo tengo bien claro que estoy del lado de la libertad y la democracia. Senador, la agencia Reuters está señalando precisamente que su secretario de Estado norteamericano ha dicho que Maduro deberá enfrentar la justicia por sus crímenes en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece eso puntualmente, si es que realmente es así, por cuanto hay una conferencia de prensa a las 11 de la mañana anunciada por Donald Trump a propósito de esta situación? Y lo otro, ¿qué cree que puede pasar con el círculo cercano al presidente, a Nicolás Maduro? Y me refiero a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, todo ese entorno, ¿no? Hace minutos, por ejemplo, Cabello dice que Venezuela va a resistir justamente este ataque norteamericano. ¿Se acuerda? ¿Este señor se acuerda de su pueblo ahora? ¿Al que dejó, al que torturó y al que asesinó? Pero parece, yo miraba hace un rato, hablaba recién con un periodista por allí y con Leo, y decía, me levanté temprano y vino siguiendo las noticias, pero me causa mucha sorpresa el hecho de que ahora quienes asesinaron y desaparecieron y torturaron a su pueblo, ahora recurre a su pueblo para que los apoyen. ¿Qué nos dicen los venezolanos aquí en Uruguay? Traigamos la realidad a nuestro país. ¿Qué nos dice ese venezolano que trabaja en una moto, de repartidor, en una estación de servicio? Todos charlamos con ellos, porque somos agradecidos de Venezuela. Fue el país que recibió a miles de uruguayos cuando acá los dictadores y los asesinos los expulsaban, y los recibió el pueblo de Venezuela, un pueblo democrático y un gobierno democrático en su época. ¿Y qué nos dicen estos muchachos y muchachas que trabajan en Uruguay? Nos dicen que están desesperados por volver a su país en libertad. Yo estoy del lado de ellos, no estoy del lado de los asesinos como Maduro y estos que ahora, mientras dejaron a su pueblo, ahora tienen que su pueblo los apoye. Es una paradoja de la historia. Pero bueno, vuelvo a reiterar, son las circunstancias que sea, uno prefiere otro tipo de salida, pero la realidad es la realidad. O mirar para el costado es respaldar, quiera o no, a Maduro y a su régimen autoritario y asesino. No hay vuelta. El resto son todas teorías académicas, pero la realidad hay que enfrentarle. Quienes tenemos responsabilidades políticas y tenemos que no huir de los temas. Yo no pienso huir de este tema. Senador García, aprovecho para preguntarle también, que para ser sincero, era el motivo primero de la llamada, era el Ministerio de... Cuando desperté temprano me imaginé que iba a cambiar el tema. Y bueno, sí, a veces... Es lógico, absolutamente. Las circunstancias nos llevan a esto. No sería entendible que no fuera así, no sería entendible, sí, claro. Acá en Uruguay se va a discutir, el Frente Amplio ya lo anunció para este año, la creación de un Ministerio de Justicia, está trabajando fuerte en eso Presidencia, a través de... del prosecretario de la presidencia. ¿Usted no está apoyando que Uruguay tenga un Ministerio de Justicia? ¿Por qué? Bueno, justamente viene relativamente a cuento, porque en Uruguay hubo Ministerio de Justicia, en dictadura. Era una parodia de justicia, no era justicia, era la intervención de los dictadores violando la independencia del Poder Judicial. No es una novedad, ya hubo Ministerio de Justicia en dictadura, pero por suerte, gracias a Dios, estamos en democracia. Y si esta es la prioridad del Frente Amplio, como anunció, va a haber un debate fuerte. Nosotros no compartimos en absoluto la existencia del Ministerio de Justicia por tres razones primarias. La primera, una cuestión que hay que terminar, basta de crear más ministerios, más agencias, más oficinas, más oficinas públicas, más cargos, más burocracia, más plata de los contribuyentes. Este gobierno ha sido, en la ley de presupuesto, un creador de agencias y ahora sigue por el ministerio. Se dice, no, son reubicación de funcionarios. Minga, toda creación de un ministerio es más plata. Más plata, más cargos, más funcionarios. Entonces, primero, por esta razón, es decir, basta de crear oficinas públicas. Segundo, porque tampoco los ministerios se crean para satisfacer los caprichos de algunos, ¿no? Los caprichos personales. Todos sabemos que este es un ministerio que tiene nombre y apellido. La institucionalidad no está para satisfacer caprichos personales. El de Jorge Díaz, dice usted. O de los funcionarios. Sí, bueno, todo el mundo sabe que Jorge Díaz, la persona que levanta el centro y cabecea, que quiere el Ministerio de Justicia y para él. No, así no funciona la institucionalidad. Los países democráticos no crean ministerios para, vuelvo a reiterar, satisfacer caprichos personales de dirigentes. Y tercero, y quizás lo más importante, porque en las democracias es igual justicia independiente. Cuando hay una justicia que no es independiente y está sometida, como lo está por ser el Ministerio de Justicia, los jueces y la independencia del Poder Judicial, al gobierno de turno, hay cualquier cosa menos democracia. El Ministerio de Justicia no es justicia, es sometimiento de la justicia y de los jueces. Por esas tres razones, bueno, podría haber más, pero por esas tres razones que son pilares fundamentales, va a haber un debate político intenso si el Frente Amplio y el gobierno, como se anunció públicamente, deciden caminar por aquí. El Frente Amplio se dedique ante esta falta de rumbo a poner este tema que tiene estas consecuencias institucionales por lo que eran caprichos personales dirigentes, me parece una agenda positiva, pero bueno, veremos. Senador Javier García, gracias por atender a Radio Monte Carlo esta mañana. Buena jornada, un abrazo enorme. Que pase bien. En instantes seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Costillas de cerdo, $324.90. Suprema, $294.90. Picada, $244.90. Cuadrada, $324.90. Falda, $164.90. Nalga, $334.90. Aguja sin hueso, $284.90. Pernil de cerdo, $234.90. Asado seleccionado, $294.90. Cordero, $319.90. Rueda, $334.90. Bola de lomo 354.90. Chorizo parrillero 199. Paleta de cerdo 159.90. Bondiola 154.90. Colita de cuadril 374.90. Milanesas empanadas desde 224.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-442-11 o por WhatsApp 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19.30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. Bueno, la noticia del día es el ataque norteamericano a Venezuela, la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas norteamericanas. Recién escuchábamos aquí en Radio Monte Carlo las primeras repercusiones a nivel local del senador del Partido Nacional, Javier García. También se acaba de pronunciar hace instantes Washington Abdala. La caída de Nicolás Maduro fue imprescindible para la recuperación democrática de Venezuela. Los análisis se harán oportunamente, pero el fin de un tirano de esta especie es una buena noticia. Ahora Venezuela, unida por detrás de sus gobernantes legítimos, tendrá la palabra. Es lo que señala en su red social el ex embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala. En otros temas, Rafael Michelini, siguiendo con este tema, está escribiendo que Estados Unidos bombardeó Venezuela y Trump dice tener a Maduro capturado y secuestrado. Han incendiado la pradera en América Latina. Repercusiones a esta hora con mirada uruguaya de esta situación de conmoción que se está dando en Venezuela. Recordamos también que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que desconoce o admitió de alguna forma que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro luego de que Donald Trump lo señalase en su red social de la captura del mismo y también de la primera dama Silvia Flores. Están allí el círculo más cercano de Maduro llamando al pueblo venezolano a resistir al ataque norteamericano. Ya están circulando varios videos confirmados oficialmente de lo que fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Hubo explosiones en Caracas y en otras regiones del país. Reiteramos, Maduro a esta hora con paradero desconocido, según lo están confirmando también las autoridades del gobierno venezolano. Hubo fuertes explosiones y ruidos similares y al de aviones sobrevolando. Está escribiendo gente precisamente desde Venezuela que están posteando algunos videos, algunos son caseros, respecto a la situación que se vivió esta madrugada en Venezuela. Indicar que por el momento no hay comentarios del gobierno uruguayo en torno a este tema. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Vinos Rosés, Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Vinos Rosés, Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, lo tomaré. En Montevideo y Uruguay se toma Rosés. Y en el mundo entero, porque bueno y lo conoces. El vino más rico vos también tenés que probar. Parte de tu vida, el mejor vino nacional. Vinos Rosés, Vinos Rosés. Sábado, domingo, lunes, martes, lo tomaré. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Los títulos a las 8 de la mañana. Presenta Antel, para hacer realidad el 2026 que queremos. Juntos es mejor. Casi un millar de hectáreas resultaron afectadas por incendios que bomberos determinó en etapa de liquidación tras haber evitado la propagación en zonas de Montevideo y Canelones. Dos bomberos uruguayos que sufrieron heridas por una explosión en un supermercado en Santana del Libramento están bien y uno fue dado de alta. Desde el lunes a la hora cero regirán la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros que motivará una suba de 2 pesos. El boleto costará 52 pesos con tarjeta STM y 64 con efectivo. Jubilados pagarán 14 y 23 pesos, estudiantes 28.50,

desde Caballo de Troya a Traidor y Desilusión. Al mediodía será la primera conferencia de Maximiliano Silvera como jugador de Nacional. Mientras tanto, arrancó Defensor ayer con Román Cuello a la cabeza de un equipo que tendrá que reforzarse, y ya lo hizo con el paraguayo Brian Montenegro, con pasaje incluso por el fútbol inglés, que a los 32 años llegará al conjunto violeta. Y al tiempo que dolor en Cerro ante el fallecimiento de Graciela Castro, no solo ex presidenta del club, sino que fue la primera mujer en ganar las elecciones de un club de fútbol en nuestro país en el año 2018. En el fútbol internacional, gol de Mauro Arambarri en España para el Getafe, que empató en la hora. Fue 1-1 ante Rayo Vallecano. Y en Portugal, gol de Rodrigo Abascal para el 2-1 de Vitória Guimarães. El ex Peñarol marcó el segundo de su equipo. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Bueno, muy amable, gracias Martín. 8:06. Reiteramos que el presidente norteamericano Donald Trump dijo que capturó a Nicolás Maduro, lo extrajo de Venezuela esta madrugada tras un ataque quirúrgico de las fuerzas norteamericanas que lanzaron a gran escala contra la nación caribeña. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Maduro, quien fue junto a su esposa capturado y sacado del país. Más tarde, a media mañana, habrá una rueda de prensa del presidente Trump. 8:06, estamos con toda la atención precisamente en esto que les estaba contando Javier a propósito de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano. Están pasando también otras cosas en el mundo y está la mirada uruguaya de lo que ocurre allá. Está en línea ahora con nosotros, por otros asuntos, Daniel Gerard, es el director de Protección Social del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Gerard, buen día, ¿cómo anda? Buenos días. Bueno, supongo que también está al tanto de esto que está pasando en Venezuela en particular, pero queríamos hablar precisamente de otras cosas también, en este caso, en lo que hace a los uruguayos que viven en situación de calle, y ustedes desde el MIDES tienen la responsabilidad de tratar de ayudarlos. Terminó el plan invierno, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el servicio que se está brindando por parte de ustedes? Bien, sí, nosotros hemos dicho durante el invierno que la situación de calle no debía ser abordada de manera estacional, y eso lo hemos aplicado de diferentes maneras. En Montevideo no se han reducido las plazas, las mismas capacidades que desplegamos en el plan invierno las hemos conservado. Obviamente eso es un esfuerzo económico y de gestión, pero fue una decisión acertada porque se están usando, o sea, en la medida en que la respuesta está, la demanda existe y permanece a pesar de que las temperaturas se vuelvan quizás menos hostiles, o por lo menos menos frías. Y en el interior, también hemos mantenido lo que es el plan invierno, que históricamente entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre los centros de contingencia en el interior solían cerrar. Este año los hemos permanecido y en algunos casos los hemos mudado a casas, hemos mejorado la infraestructura y además lo mantuvimos 24 horas. En algún mes de transición, quizás sí, volvieron a la nocturnidad, pero ahora son nuevamente 24 horas. Priorizamos estos servicios 24 horas en el interior porque es donde hay menos propuestas alternativas para las personas en situación de calle. En Montevideo existen los diurnos, las puertas abiertas y otras propuestas socioeducativas, sociolaborales. Y ahora específicamente, sí, algunas respuestas estacionales hay que añadir. Y en el caso del verano, en el día de ayer comenzaron 23 puntos de hidratación en los 8 municipios. Y unos días antes también añadimos botellas de agua fría en las camionetas del ministerio. Esas camionetas que los montevideanos ven circular, acercarse a las personas, que son las respuestas que damos al 0800 y al 092. Bueno, ahora tienen heladeritas con agua fresca que se ofrecen a las personas que se contactan a la intemperie. Eso junto con toda la política que se viene manteniendo, y esto que comentaba, que no lo hemos reducido a pesar de haber terminado el plan invierno. Bueno, otra respuesta que se ha mantenido son estas camionetas. Históricamente, el 30 de octubre dejan de tener el servicio de la madrugada. Interrumpían ese servicio para retomarlo a las 8. Nosotros, el 30 de octubre, decidimos que sigan siendo respuestas 24 horas. Estos son, bueno, capacidades ahora, que tiene el Ministerio, que las queremos mantener todo el año y seguirlas creciendo, hacerlas crecer. Usted decía que se mantiene el número de plazas ahora, que mejora un poco la temperatura en relación al invierno, ¿no?, que es la parte más dura, pero, por ejemplo, se cerró, no sé si usted le llaman centro diurno o puede tener otro nombre, este centro que había allí en el aeropuerto viejo de Carrasco. ¿Qué pasó, por ejemplo, con toda esa gente? ¿A dónde fue? Bien. Bueno, el aeropuerto fue el último centro de evacuación. Antes cerró el polideportivo policial, ¿verdad? Antes cerró el Peñarol. Nosotros esos cierres, que en el caso de Peñarol y en el caso de polideportivo policial todavía fue en el tiempo de la alerta. Aeropuerto ya había terminado la alerta hace unos días. Nosotros esos cierres los hicimos planificados. Ante esos cierres venían más aperturas de refugios. Algunos de las personas también, los días anteriores, ya fueron trasladadas a hogares asistidos, más conocidos como comunidades terapéuticas, respuestas que se dan cuando hay una problemática de consumo importante. Pero sobre todo la apertura de nuevos centros de protección social. Entonces esas personas no es que se cierra y no hay respuesta, sino que fueron trasladadas de a poco los días anteriores y las últimas el día mismo del cierre. Por eso hemos tenido unas capacidades increcientes durante después del invierno. Nuestro pico en el sistema no fue en julio o en agosto, fue incluso después, porque no hemos parado de aumentar capacidades. Director, una consulta adicional a propósito de las estaciones de hidratación. ¿Hay concretamente esa agua? ¿Hay algún personal médico o algo adicional en esos lugares? Bueno, esos 23 puntos son los refugios que vamos a mantener 24 horas. El refugio suele ser una respuesta nocturna, que abre a las 18 y que cierra a las 9. Nosotros mantuvimos todos estos centros en todo el país, bueno, hablando de Montevideo, los mantuvimos 24 horas durante toda la alerta y después de la alerta también. En enero se vuelve a la situación anterior, pero hay 23 centros que van a permanecer siendo 24 horas. Y es un esfuerzo económico, es algo que anunciamos en el Parlamento, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y bueno, este esfuerzo, sin duda que tiene como centralidad, bueno, respuestas más integrales, le hacen muy bien a las personas tener la seguridad que tienen un lugar todo el día donde estar. Entonces estos 23 centros, de los 42 que hay de estas características, bueno, que van a ser, vuelven a la nocturnidad, pero 23, más de la mitad, pasan a ser 24 horas, ahora tienen este nuevo servicio. Entonces cuando uno se acerca a un centro, no necesariamente la persona que se acerca llega justo cuando está la enfermería que los tienen, pero bueno, obviamente reciben agua y en caso de cualquier otra necesidad de salud, es un área protegida, los centros son áreas protegidas y a su vez tenemos donde llamamos el equipo móvil, bastante conocido, ustedes han estado como medio también en Maldonado 2088 y tenemos una emergencia que está a las 24 horas para atender justamente emergencia de las personas en situación de calle. Daniel Gerard es el director de Protección Social del MIDES. Gracias por atender a Radio Monte Carlo. No, gracias a ustedes por la comunicación. Buen día. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. El mejor viaje de tu vida. Este verano viví experiencias únicas con EGA. Déjate llevar a Floripa, Gramado, Torres, Cataratas, Bariloche, Mendoza, Santiago o Porto Alegre. Descubrí nuevos paisajes, nuevas amistades y esa sensación de libertad que solo se vive viajando. Con EGA disfrutás confort, seguridad y la mejor atención a cada kilómetro. Turismo, diversión y emoción, todo en un solo lugar. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 8 de la mañana, 15 minutos. Ya vamos a seguir con más repercusiones a propósito de la situación en Venezuela. Aquí en nuestro país esperan respuestas formales de UTE a los inconvenientes con el suministro de electricidad en Maldonado. En localidades como Las Flores, el corte se extendió por varios días, así como en barrios de Maldonado, lo dijo el intendente Miguel Avella, quien razonó que no es un problema de mayor consumo el que se concentra en la costa. Dijo que se espera una respuesta formal de la empresa UTE. Me preocupa tanto lo de las zonas del balneario, pero también lo de los barrios, porque ayer en Lausana, en varios barrios de Maldonado, también sucedió lo mismo. Entonces, algo que no estábamos acostumbrados, algo que hace muchos años que no venía pasando, y bueno, estamos tratando de averiguar de qué se trata y qué es lo que está pasando directamente, porque si fuera algo que fuera una variante solamente sobre la costa, uno podría pensar sobre la sobrecarga, pero que nos pase en lugares de barrios donde ya están sentado con mucho tiempo y que la energía funcionó normalmente, debe ser otro tipo de problema. Estamos tratando de averiguar de qué se trata. ¿Alguna respuesta, intendente? No. Hay que recordar que este tipo de respuesta comúnmente siempre esperan alguna orden jerárquica para poder hablar. Entonces, tenemos algunas insinuaciones de algo, pero queremos esperar que verdaderamente la fuente oficial sea la de UTE. Bueno, aparte de lo que decía entonces el intendente de Maldonado, Miguel Avella. 8:16, estamos siguiendo de cerca todo lo que está pasando en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos. Les recordamos que el presidente Trump anunció que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras este operativo militar. Hubo bombardeos incluso en Caracas. Hay miradas ya desde Uruguay. Estuvimos hablando con el senador Javier García del Partido Nacional. Es momento ahora de conocer qué piensa, por ejemplo, una mirada desde la izquierda, el ex senador Rafael Michelini, que ya está en línea. Buen día, Michelini, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Escucha bien? Sí, perfecto, gracias. Queríamos consultarle una primera impresión a propósito de esta situación que se está dando, conmoción en estas horas, ¿no?, en Venezuela. Sí, el año empieza de la peor manera. Esto que está pasando es terrible. Se están violando todos los códigos y acuerdos que habían surgido de la Segunda Guerra Mundial, de la no intervención en asuntos de otro país. Acá estamos hablando ya no de no intervención, sino de intervención directa y secuestro de un presidente de la República, que no nos gustará, que habrá duda de las elecciones, todo lo que ustedes quieran. Pero si Estados Unidos hace eso con Venezuela, imagínense con Uruguay. Hace lo que quiere. Entonces tiene que haber una condena muy clara del pueblo uruguayo y muy clara del gobierno uruguayo de que estas cosas no son tolerables. No puede Estados Unidos agarrar y decir, tengo la fuerza y como tengo la fuerza, mando. Y entonces va y coloca y saca y pone todos los presidentes de América Latina. ¿En qué cabeza cabe? Además, la peor señal de todas para los muchachos de 18, 19, 20 años, muy idealistas como fuimos todos, dicen, si el que manda son las armas, bueno, yo tendré armas. Eso es lo peor de todo. ¿Pero realmente cree que hay un riesgo para otros países de América Latina? Porque usted mencionó a Uruguay, que es una democracia plena, ¿no? ¿Y qué nos defiende si mañana Uruguay tiene una actitud que no le convence a Estados Unidos? Primero, no los dicen en voz baja. Segundo, no los dicen fuerte. Y tercero, mira, acá el que mando soy yo, que tengo las armas. La soberanía ya no existe. Yo sinceramente estoy muy preocupado. No se trata de que como es Maduro, sino aquel viejo dicho de, no me acuerdo quién lo hizo en Alemania, como vinieron por los comunistas no me preocupé, como vinieron por los sindicalistas y los socialistas no me preocupé, ahora que vienen por mí ya hay nadie que se preocupe. O sea, esto Estados Unidos no lo puede hacer y tiene que ser condenable. Ahora, cuando fue la dictadura en Uruguay, recuerdo claramente figuras políticas de primer nivel como Wilson Ferreira Aldunate o su padre Selmar, que eran de los principales políticos que había en aquella época, Nunca pidieron intervención. Claro, le iba a decir eso. Sí pedían ayuda a nivel internacional. Usted dice que no pedían intervención. Pedían solidaridad a nivel internacional con los que estaban presos y denunciando la situación que se pasaba. Cuando Wilson había armado esa agenda a mi padre, que después que lo asesinaron no la pudo hacer. Pero cuando Wilson habló en el Congreso, no pidió intervención, ni siquiera pidió que cortaran la relación diplomática. Lo único que pidió es dejen de venderles armas. Es lo único que pidió. Que era muy importante porque si Estados Unidos no te vendía armas, eran trabas en los países no confiables. Pero nadie iba a permitir, ni los más enemigos del régimen de la dictadura, que otros solucionaran los problemas que tenemos que solucionar nosotros. Lo hizo también, mire, en las antípodas del mundo, del otro lado, cuando Estados Unidos estaba en Vietnam, que llegaba tropas de todo tipo, Ho Chi Minh les dijo a Rusia y a China, yo no quiero tropas de ustedes. Esto es un problema nuestro, de los vietnamitas. Y los vamos a solucionar los vietnamitas. Esto, a armas y lo demás. Pero acá los problemas los deben solucionar los que son de un país. No debe meterse otro en solucionar esos problemas. Migueline, le quiero hacer un par de consultitas a propósito de esto. Entonces, por lo que usted está señalando, el gobierno uruguayo debe condenar esta situación, eso por un lado. Tengo dudas que lo va a hacer. Uh-huh. Ya la Internacional Socialista estaba preparando una condena. Uh-huh. No tengo dudas que Uruguay lo va a hacer. No tengo dudas que casi todos los países de América Latina lo van a hacer, incluso los más de derecha, porque dice, y si mañana no me quiere a mí a Estados Unidos, ¿qué hago? Uh-huh. Y lo otro que le quería consultar a propósito de la situación ahora, en este momento en Venezuela, el círculo cercano a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, están llamando al pueblo venezolano a resistir a propósito de esta situación. ¿Qué cree que puede suceder? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la reacción del pueblo venezolano? Para mí convirtieron una situación ilegítima porque no se habían mostrado las actas que iba a encontrar en algún momento una solución en una guerra nacional del pueblo venezolano en defensa de su país. Esto es lo que ha ocurrido. Y si esperemos que haya inteligencia de todos los otros países de América Latina que no nos arrastre. ¿Usted considera personalmente que Maduro es un dictador? Mire, lo que pasa en otros países, pasa en otros países. Maduro, naturalmente, está claro que no presentó las actas. Si no presentó las actas, está en una situación ilegítima en el poder en Venezuela. Ahora, a nadie se le ocurre sacarlo, salvo a Trump. Y en Ecuador, que tampoco se presentaron las actas, aunque tuvo menos prensa. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Como es un gobierno afín a Estados Unidos, no hace nada. No. América Latina, hasta los años 90, casi todos los países tenían dictaduras. Y a nadie se le ocurrió que Estados Unidos fuera tirando dictadura por dictadura. Fueron los pueblos, como el uruguayo, como el argentino, como el chileno, como el boliviano, como el brasilero, con aquella movilización de elecciones ya, que fueron generando las condiciones para que hubiera elecciones. Y eso iba a ocurrir en Venezuela, no tenga duda. Usted que habría dificultades, que habría complicaciones, uh-huh. Por supuesto. Usted lo compara. Que venga alguien y saque. Y ahora si va por Ecuador que no presentó las actas, ¿qué hacemos? Es una locura todo. Migueline, ¿esto es comparable desde su punto de vista con lo que sucedió en el año 89 con Noriega en Panamá o no? Es comparable, pero superlativamente mucho más fuerte, más impactante. Lo de Noriega, por suerte, quedó encapsulado. Acá está el petróleo, acá están China y Rusia jugando, acá esto está al lado de Brasil, acá está el narco también jugando. Esto puede terminar en cualquier cosa. No han tomado la dimensión de que la paz es un valor sustancial que cuando uno la rompe, después no se puede pegar con pegamento. Es una construcción compleja, muy compleja. El fin no justifica los medios. Ya debimos aprenderlo. Mañana alguien dice, ah, pero Maduro no debería estar. Y entonces empezamos a voltear a todos los presidentes que no nos gustan. Yo, sinceramente, si esto no se condena con toda la fuerza, lo que va a correr es que Estados Unidos diga aquella frase de Hitler, ¿quién se acuerda del genocidio armenio? Bueno, vamos por el holocausto de judíos. ¿Quién se acuerda de cuando tiramos a Maduro? Bueno, ahora vamos a tirar a cualquier otro. Y para los países chicos, esto lo tenía muy claro Herrera, que fue el que le dijo a Luis Valle que no pusiera, por suerte, que no pusiera bases norteamericanas en Uruguay. Rafael, la frase de Luis Valle que le dijo, y si usted estuviera en mi lugar, ¿qué diría? Si yo estuviera en ese lugar, quisiera que alguien en la oposición me dijera lo que le estoy diciendo yo, que no las ponga. Que vaya y diga, no hay consenso para poner bases norteamericanas en Uruguay. Los países chicos, los países latinoamericanos, necesitamos todos unirnos para que Estados Unidos no se meta en América Latina. Rafael Michelini, dirigente del Frente Amplio, ex senador de la República. Gracias por atender esta mañana, por este tema en particular, a Radio Monte Carlo. Gracias a todos ustedes. Ocho veintisiete minutos, algunos titulares a esta hora, reiteramos, conmoción en Venezuela. El presidente Trump confirmó que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras un operativo militar y una serie de ataques de Estados Unidos, entre otros sobre la ciudad de Caracas. Estamos teniendo también ya repercusiones en Uruguay. Recién ustedes escuchaban a Rafael Michelini, dirigente del Frente Amplio, ex senador de la República, de esa fuerza política, y estuvimos hablando con Javier García, senador del Partido Nacional y ex ministro de Defensa. En otros temas, a modo de titulares, desde el lunes a la hora cero regirá la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, que tendrá una suba de 2 pesos el boleto. El Banco de Previsión Social acreditará desde hoy en bancos y redes de cobranza los haberes correspondientes a jubilaciones y pensiones de diciembre. El año 2025 cerró con 470 muertos en siniestros de tránsito, informó Radio Monte Carlo Marcelo Metediera, presidente de UNACER. Bueno, amanece fresco Montevideo, 16 grados con 6 la temperatura, cielo nuboso, vientos del sur que hace descender la temperatura aún un poquito más, la térmica, rotan del sur a 11 kilómetros, 46% la humedad, 22 la máxima para el área metropolitana, 29 para el norte. Estará fresco, algunos chaparrones eventuales en la mañana, ventoso durante toda la jornada. Participamos en la edición noticiosa de este día, sábado 3 de enero de 2025. Informativista Leonardo Luxi, Javier Toledo. Deportes, Martín Díaz. En el agro, Luis Cabrera. Servicios internacionales, agencia DPA. Operador, Tiarajú Rodríguez. Coordinación, Leonardo Luxi. Estas y otras noticias en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Aquí, Diario Oral Monte Carlo. Siga en contacto con la noticia cada 30 minutos y en nuestras ediciones centrales de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20, Monte Carlo, 930 AM, la Super Radio. Es una presentación exclusiva de Sanapié, la línea más completa para el cuidado de sus pies. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 8:30. Muchas gracias, Monte Carlo. Sanapié, y acuérdese, todos los días, antes y después de usar sus pies, Sanapié. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Comienza un nuevo día y puede ser diferente. Tu radio está contigo, tu radio siempre presente. Monte Carlo, Monte Carlo, tu radio está en tu vida, siempre presente. Monte Carlo, Monte Carlo, tu radio está en tu vida, tu radio está en tu vida, siempre presente. La vida abre caminos, los sueños de nuestra gente. A la mayor audiencia del país, CX20 Monte Carlo. Tu radio está en tu vida, siempre presente. La Super Radio.